te voy a platicar una anécdota. Esto nació, como comentábamos, a iniciativa de la señora Alicia Goicolea. Uh-huh. Ella vio en Guadalajara el modelo de lo que era el banco, vino, lo platicó con el padre Ramón Corona aquí en Navojoa. Uh-huh. Y nos juntaron a un grupo de gentes que queríamos, que deseábamos servir para formar el banco de alimentos. Tuvimos una capacitación como de 6 meses para poder lograr iniciar. Se inició el banco en unas bodegas que facilitó la Unión de Crédito Agrícola del Mayo, uh-huh, cuando sí, yo sí. era director ahí, y de este, y ahí se inició el banco. Y recuerdo muy bien que el padre nos dijo que teníamos que repartir 300 despensas mensuales. Uh-huh. Y dijimos nosotros, ¿pero de dónde vamos a sacar esto? Y gracias a Dios, Ramón, ahora se reparten, como tú dices, 8,000, 9,000 despensas mensuales. Uh-huh.